Si leer nos da ventajas para enfrentar el mundo con otra mirada, escribir nos transforma en seres expresivos, capaces de decir todas nuestras ideas y sentimientos más profundos. Estos poemas locos es un trabajo de un grupo de niños de tercer grado, enmarcado dentro del programa Todos Pueden Aprender. Cabe destacar que está concretado gracias al profesor Raúl Hidalgo, quien grabó los poemas que ustedes pueden escuchar en este CD con las voces propias de sus autores. También los editó por escrito para que lleguen a sus manos en forma de un libro.